Nacido con un alma normal, le pedí otra a la música. Ese fue el comienzo de desastres maravillosos. Hubiese creído oír un lamento, la frágil memoria de un quejido, su marcha fúnebre. Después, suspiros, nojadeos, alientos, soplidos desarmados, como el grito amplificado de un insecto al aplastarse con la mesa. Lo habría jurado por toda la música, por todo el silencio. He destrozado a patadas el picaporte de la puerta, esperando encontrarte con él o con ella, eso no lo sé. Entré de golpe, tropezando con la alfombra. Caigo de bruces a los pies de la cama, qué sangrante metáfora. Y mi nariz sangrará por ello todavía unos días más. Levantaría la vista por ver con quién estás, qué está pasando, si son ciertas todas mis fantasías, mis sospechas. Pero ya no me quedan tiempos verbales para expresar los días, los meses, los años que faltas de esta cama, de esta casa. Lo juro por todo este silencio, por toda la música. Día. Del último otoño. De la última rama. Del último árbol. Cayó. La última hoja. La hoja. La hoja. La hoja. La hoja. La hoja. La hoja. Hoja. La. Dijo al romperse contra el suelo. Especia melange. El sonido de la hoja al romperse en tu oído. La música a menudo me arrastra como un mar, rumbo a mi estrella pálida, bajo un techo de bruma o en un éter inmenso. Suelto todo el velamen, con el pecho combado, los pulmones hinchados al igual que la tela. Voy escalando el lomo de las olas volubles que la noche me oculta. Siento en mí estremecerse todas esas pasiones de un navío que sufre. El viento bonancible, la convulsa tormenta sobre el inmenso abismo me acunan. Otras veces, calma chicha, es espejo de mi desesperanza. La poca fe que tienes en mí. Otra, que siempre escribimos nuestro futuro en las barras de los bares. Otra, que acabamos en distintas camas cuando las fiestas terminan y la coca en el lavabo sabe a aspirina de farmacia de guardia. Más, que cuando follamos en el armario empotrado del hospital donde trabajas, El olor a ropa limpia me excita. Empujo tu vientre hasta colgarte de la barra del perchero. Y esa violencia te da tanto placer que acabas llorando. Razones, dices. No necesito razones para quitarte las llaves del coche y ponerlo a 180 en sentido contrario, porque me dijiste que todo esto te empezaba a cansar. Tengo muchas razones para leerte al oído, pero quizá la más potente, la que me inspira ahora, es devolverte la vida con un beso. Fumo un cigarrillo en nuestro apartamento. Oigo el ruido de unas sirenas en la calle, golpes en la puerta y tu sangre manchando la alfombra que compramos en IKEA el pasado sábado. Razones, dices. Pongo este correo electrónico para quedar vivo siempre. Quizás en un par de meses estaré en el corredor de la muerte, justo enfrente del olvido. El dolor verdadero no hace ruido. Deja un susurro como el de las hojas de un álamo mecidas por el viento. Un rumor entrañable de tan honda vibración, tan sensible al menor roce que puede hacerse soledad, discordia, injusticia o despecho. Estoy oyendo su murmurado son que no alborota, sino que da armonía. Tan buido y sutil, tan timbrado de espaciosa serenidad. En medio de esta tarde, que casi es ya cordura dolorosa, pura resignación. Traición que vino de un ruin consejo de la seca boca de la envidia. Es lo mismo. Estoy oyendo lo que me obliga y me enriquece a costa de heridas que aún supuran. Dolor que oigo muy recogidamente, como a fronda mecida, sin buscar señas, palabras o significación. Música sola, sin enigmas, son solo que traspasa mi corazón. Dolor, que es mi victoria. Aquella canción me hacía llorar. Un día le conté mi historia. Ese día lloró ella. Allí donde acaba mi lenguaje, empieza tu música. Y por más que yo grite y grito, vaya que si grito, grito hasta humillarme, no encuentro nada que decir. Las palabras de las que carezco, grita Moisés en no sé qué ópera, no lo recuerdo. Y dice un texto muy erudito que la música, el amor y la muerte comparten el misterio de lo evidente. Palabras que de todo carecen. Y no repetiré el tópico de cuánto significan tus silencios. El simple tarareo de tus pestañas me resulta más sincero que cualquiera de esas discusiones que acaban sin palabras, que cualquiera de esos días que te callas para decirme no sé qué cosa que no entiendo. Dígaselo con música, decía un viejo eslogan, ¿te acuerdas? Pero no me lo digas con nada. El simple tarareo de tus pestañas comparte con la muerte el misterio de este amor que se te acaba. Eludo imaginar las limitaciones, el dolor infligido por la ceguera. Pero me pregunto si la sordera no sería la más oscura oscuridad. Silencio. Pausa musical. ¿Podríamos seguir por siempre así? Quietos. Contando historias que no llevan a ninguna parte. Mirando al vacío. Mudos. Como quien después de la tragedia no piensa absolutamente en nada. Esta película musical llega a la página de los créditos. Textos que nos hemos cogido prestados. Silogismos de la amargura, de Emil Fioran. Las flores del mal, de Baudelaire. Razones, José Ignacio Fernández Vázquez. Como el son de las hojas del álamo, de Claudio Rodríguez. A contratiempo, Cuadernos de Nueva York, José Hierro. Y Errata, de George Steiner.